Oye, ¿no quiere grabar? Ah, está grabando. Ya, palmo dos minutos. Algunos me gusta llamarlo por su nombre y no ustedes de ese que está aquí, David cuánto? David Contreras, ya es un fichado ya. Pues entonces lo que vamos a comenzar a hablar hoy es sobre pactos de retiro, por favor, con el mismo ahínco que estudiaron para el caso de la química 1, si tuvieron la suerte y fuera poca materia, y porque hice muchas relaciones, muchas actividades, eso se puede ser fácil preguntar. Y para nosotros, si ustedes tienen cuenta, también es fácil corregir cuando hacemos preguntas, tenemos preguntas alternativas. En menos de 48 horas, las notas ya estaban publicadas en la red. Es una suerte y un deber que les debemos, ya. Les debemos la nota lo antes posible. Bueno, vamos a comenzar este capítulo que es largo porque incluye a todos los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central. Y ustedes sabrán que el sistema nervioso central, esta cosa que está allí, en realidad es bastante más complejo de lo que parece desde el punto de vista anatómico. El punto anatómico puede reconocer la amígdala, a lo mejor el hipocampo, el cerebelo, algún núcleo medio dorsal, la parte central, la corteza prefrontal, etc. ¿Está claro? Que dentro del cerebro hay una serie de químicos, de neurotransmisores químicos. Ustedes se han puesto acá 10 neurotransmisores: serotonina, GABA, receptores opioides, dopamina, monoaminoxidasa, son enzimas también, obviamente. Acá tenemos un receptor, pero la serotonina es un neurotransmisor, el GABA es un neurotransmisor, receptores opioides es una proteína, dopamina, otro neurotransmisor, monoaminoxidasa, una enzima, otro receptor tiene el NMDA, un neurotransmisor no de neutrina, receptor para cannabinoides, acetilcolina, un neurotransmisor, adenosina, un neurotransmisor también, originado por fármacos, por los nucleósidos, receptores para ambas, y abajo dice megalocortina. Esto por nombrar algunos. Ustedes se dan cuenta que ahí está la clasificación y ahí respecto a la serotonina, receptores para la serotonina, hay inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina, después respecto de GABA, agonistas, inhibidores, y si vamos un poco más al extremo derecho, encontramos algunos fármacos que actúan sobre estos neurotransmisores o receptores. Por ejemplo, para la serotonina, la semicéptico, conocido como el CB, la mercarina, fluoxetina, antidepresivos, sertralina, antidepresivos. Después llegamos al GABA, diagatina, barbitúrico, que hace pan, que son fármacos que se utilizan para la epilepsia o anticonvulsivantes. Si vamos a dopamina, tenemos un antipsicótico que es el aloperidol. Si vamos a la monoaminoxidasa, la hipromiacina, la fenencina, que son inhibidores de esta enzima, pueden utilizarse perfectamente como fármacos antiparkinsonianos. La norepinefrina, y aquí tenemos por ejemplo inhibidores de la recaptación de norepinefrina, la moxetina, atomoxetina, la miancetina, pero la moxamina puede ser utilizada como un antidepresivo y este como un antipsicótico. Si vamos al cannabinoide, que THC es una droga recreacional. Si vamos a la acetilcolina, nicotina presente en el tabaco, la escopolamina, un producto de origen natural que tiene efectos centrales, la dimetilamina, que actúa como un antihistamínico. Después, nuestro receptor de adenosina aparece la cafeína. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el arsenal terapéutico, esto es un ejemplo breve, es muy complejo. Tan complejo como lo que es modular la acción de estos fármacos, perdón, la acción de los neurotransmisores a nivel central. Entonces, porque lo que yo le conté hace un momento atrás, que es la imagen de un cerebro, significa, claro, que hay neurona cabaética que corresponde al 66% de las neuronas a nivel central. Las neuronas cabaéticas son neuronas inhibitorias, que están inervando a otras neuronas que pueden liberar dopamina, serotonina, norepinefrina, acetilcolina. Por lo tanto, estos fármacos, diazepam, barbitúrico, diazepam, tiene un efecto bastante importante. De hecho, por ejemplo, los partidos de la mesa de acetinas, al cual pertenece el diazepante, vamos a ver una próxima clase más. Tiene cuatro acciones características: relajante muscular, ansiolítico, inductor de sueño. Lo que significa entonces que las acciones de los fármacos son bastante más complejas de lo que uno quisiera ver. Ahora, si es lo más complejo aún, y por ejemplo, cuando nosotros tenemos una patología, por ejemplo, una hipercolesterolemia, tenemos altos niveles de HDL y el colesterol, sacamos una muestra de sangre y vemos un material plasmático, cómo el individuo responde al tratamiento con atorvastatina. Y vemos si los niveles reumáticos bajos, pero a nivel central, ¿cómo vamos a ver si el individuo está respondiendo específicamente? Por ejemplo, vamos a tratar a un individuo con albedor, antipsicótico. ¿Cómo sabemos si el individuo está respondiendo eficientemente al albedor? ¿No podemos sacar una muestra intracerebroventricular y ver si los niveles de dopamina bajaron o los niveles de dopamina aumentaron? Porque es un antagonista. No podemos. No podemos llegar a la hendidura sináptica y ver ahí qué está pasando con el neurotransmisor. Es imposible. El médico, el clínico, la única forma de saber la respuesta es ensayo de error. El señor de lente, por ejemplo, le dieron, no sé, cafeína. Pero ¿cómo si yo, cuando tú tomas cafeína, quiero que se te modifica? La única forma que te lo pregunte, que te vea más alegre, más contento, más triste, menos triste. Es una evaluación subjetiva. No es lo mismo que cuando uno hace un examen médico, tiene evaluaciones objetivas, cuando toma un examen, un perfil clínico, o cuando sencillamente por algún examen de algún método radioscópico, por ejemplo, uno podría saber si el órgano está más grande, más chico, se achicó, creció, etcétera, etcétera. Aquí no importa. Aquí todo ello es objetivo. Entonces, esto hace que los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central sean bastante más complejos de lo que uno tiene. Los fármacos generalmente uno los clasifica como fármacos psicoactivos. ¿Qué significa ahí? Dice allí fármacos o sustancias psicotrópicas o psicoactivas. Esto lo van a tener en la red, yo se lo subo completo. Yo aquí, lo único que lo subo en la red es lo que yo digo. Entonces, dice sustancias químicas que actúan sobre el poder del sistema nervioso central, donde se altera la función cerebral, donde resulta en cambios temporales en la percepción, el humor, la conciencia y el comportamiento. Y si ustedes se dan cuenta, entonces, cambiar este tipo de cosas es tan subjetivo. A mí, por ejemplo, uno de los grandes dilemas es la depresión. A mí no hay cosa más complicada que la depresión. La depresión puede llegar al paso siguiente, que es tirar la cadena o apagar la luz. ¿Cierto? Que es un caso que mucha gente lo ve, ¿eh? El chico que pasa en un estado depresivo y de repente toma una mala decisión. Es compleja, la depresión es muy compleja. Ahora bien, con mayor razón ustedes sabrán, por ejemplo, que el uso de fármacos tipo mescalina puede llevar a la persona a un estado psicótico. El uso exacerbado de fármacos que actúa a nivel del sistema nervioso central puede alterar tanto la percepción. ¿Quiénes utilizan los indígenas, por ejemplo, cuando están en sus fiestas rituales? Y tienen, no sé, ver al dios de no sé qué, una fumarina de algo, inhalar alguna cosa media rara, la mentalina, por ejemplo, utilizaban los indios de zona de México, y yo alucinaba, ¿verdad? Alucinaban, se veían cosas que no existen. Bueno, lo mismo le ocurre a la gente ahora cuando uno se imaginase que vean a Morel en la calle o que vean el estacionamiento verde, etc. Entonces, eso es un tema muy complicado. Ahora bien, estos fármacos, algunos de ellos, pueden ser utilizados para diversión con el objetivo de alterar la conciencia como fármacos rituales o como medicamentos. Y eso es lo que hacen las personas que buscan utilizar la cocaína, tetrahidrocannabinol, sí. Ahora, dice que muchas de las sustancias, especialmente los estimulantes y los sedantes, pueden ser formadoras de algo, y ese es el otro problema. ustedes han escuchado hablar muchas veces de que las benzodiazepinas producen ánimo y dependencia, que puede ser química, es decir, el organismo se da cuenta que necesita el fármaco, o puede ser simplemente psíquica. Ahora, por lo contrario, otros, por ejemplo, psicodélicos, pueden ayudar incluso a curar algunas adicciones. De hecho, hay fármacos que se han sintetizado con el objetivo de curar las adicciones. Pero este es el grupo de fármacos más importante, los fármacos diarios, ¿cierto? Prescritos para el tratamiento de trastornos mentales y trastornos emocionales, y hay varias clases. Entre ellos, yo quiero nombrar hace un momento atrás los antidepresivos, estimulantes, son los menos, los antipsicóticos, gran número, estabilizadores del humor. Y estos fármacos conocidos como estabilizadores del humor muchas veces van asociados a los antidepresivos. ¿Cierto? Porque una persona necesita, cuando está en un estado de depresión, tener un humor estable, no estar con humor bien hoy, mal mañana, no debe ser un sub y baja. Y el estabilizador del humor, ese es el objetivo, lograr que la persona mantenga un nivel estable. Después hay hipnóticos y ansiolíticos. Hipnóticos de mente para las personas que tienen problemas de sueño. Y los ansiolíticos para todo el mundo. Si no ha pasado en algún momento por algún estado de ansiedad, por ejemplo, el comer es una consecuencia de la ansiedad. Esas personas terminan por estar ansiosas, terminan un poquito más de sobrepeso. Algunos. Entonces eso es el gran grupo de fármacos de los cuales nos vamos a dedicar de aquí a las próximas varias clases. Pero también hay sustancias recreativas, por ejemplo, fármacos psicoactivos utilizados o mal usados, porque alteran la percepción o el estado de ánimo, se incluyen aquellos aceptables en medicina y la psiquiatría, pero aquí están los estimulantes, los alucinógenos, nuevamente los hipnóticos. Pero entra otro grupo muy importante, los analgésicos. Y ustedes no saben la importancia que ha tenido en la historia de la humanidad el uso de fármacos analgésicos. Es decir, no sentir dolor. Algunos serán tipo Rambo y no sienten dolor. Pero bueno, se han hecho para eso. Pero somos normales, comunes y corrientes y mortales. No hay peor cosa que sentir dolor. En mi caso, por ejemplo, yo sufro de taquicardia frecuentemente. Para mí no hay peor cosa que una taquicardia. Lo único que me da ganas es tocarme la cabeza a la altura del cuello. Porque tanto dolor de cabeza, la taquicardia, sino lo único que tiene ganas es sacarse la cabeza, dejarla a un lado, es un refrigerador que se retiene un rato poco eso, para que se le quite el dolor. Entonces, mi caso, por ejemplo, es de taquicardia. Como yo tengo un analgésico o un antihistamínico, vuelvo a la realidad. Entonces, este fármaco, este grupo de fármacos analgésicos, espectacular. Todos los que toman analgésico van alguna vez. Vamos bien, fractura del puente. O simplemente por alguna condición de estrés. O cuando nos quebramos algún hueso. Pero también hay otros que son estimulantes, por ejemplo, usamos el café cuando tenemos un poco de sueño y queremos estar un poco más animosos, o la cafeína que viene del café. El alcohol también es un estimulante en cierto grado, después bajo todo un cierto nivel, ya pasa a ser un depresivo. La cocaína, ya vamos a ver lo que hace la cocaína, aparte de tener un poco de alcance. Y la cannabis. También, de hecho acabo de comentar que hay receptores para cannabis. Y los fármacos recreativos, dice, y ahí los fármacos rituales. ¿Cierto? Dice sustancia vegetal, un preparado de sustancias vegetales, una sustancia química que cuando se ingiere produce un estado modificado con incidencia. Y aquí, por ejemplo, la mescalina, que yo les comenté hace un momento atrás, el cálculo de triote, y la psilocibina de un hongo por allí que era utilizado por lejos como fármaco alucinógeno. Claro, entonces cuando alguien dice que se quiere comunicar con algún ser superior, tal vez entre en esos niveles de usar este tipo de fármacos. Y, como yo les comentaba, para mí el grupo importante de fármacos son los analgésicos. Ustedes, yo voy a hacer la clase de analgésicos también. Y ahí voy a mostrar, en términos numéricos, cuántas revistas hay, revistas científicas que se dedican solamente al tema del dolor. De hecho, la principal revista se llama PEN, dolor. Los artículos que se publican al año son cientos. Los que van a publicar los últimos 5 años será sobre 10.000, 20.000, con lo que se podría haber entrado por el RAE, ¿no es cierto? Pero ya que entró, ¿no? Entonces ahora, ¿a dónde va el tema del analgésico? El tema del analgésico va a este término. Opioides endógenos. Ustedes habrán escuchado hablar de la morfina y compañía, ¿cierto? Pero la morfina y compañía, me refiero a morfina, heroína, y lo que dice el doctor, ¿cómo se llama? Agus. ¿Qué es lo que utiliza? La dihidrocodona. ¿Digo dihidrocodona? Es un morfina. Con el sintético. Ahora bien, ellos actúan sobre los receptores endógenos de la morfina, los cuales, los receptores de morfina, hay sustancias endógenas que actúan sobre estos receptores como las endorfinas, que son los fármacos del placer que tienen. Yo siempre cuento una historia, pero voy a contar cuando corresponda, sobre una película que todavía me quedó del escritor, algo de ciencia salida, algo de ciencia. Y esto es lo complejo. Si se dan cuenta, por ejemplo, había antipsicóticos, estimulantes, fármacos depresivos, y aquí dice fármacos alucinógenos. Entonces, lo que trato de mostrar con estas 4 grupos de fármacos grandes, que ellos no son efectos 100% limpios, hay efectos. Por ejemplo, estimulantes, encontramos acá, por ejemplo, cafeína, en el subgrupo de la cafeína, teobromina y la teobromina. Pero también, dentro del estimulante, va a estar la mescalina, pero la mescalina también va a ser una alucinógena. Y la ketamina, por ejemplo, yo la utilizo en el laboratorio como un fármaco para producir anestesia de los animales. Y lo vamos a ver como un anestésico general. Pero también, bajo ciertas concentraciones puede ser una alucinógena. Después de arriba, si hablamos de los fármacos depresivos, que son para el tratamiento de estas, las benzodiazepinas. Aquí están los analgésicos narcóticos, que se dan cuenta que tienen en el borde de pasar de un grupo a otro. Bueno, esto es consecuencia de dónde ellos van a actuar. Hay algunos fármacos, los antidepresivos, los antipsicóticos, que actúan en receptores específicos y tienen mecanismo de acción relativamente conocido. Pero hay otros, como decíamos, un caso más como los analgésicos generales, no tienen efecto conocido, no tienen ningún sustrato conocido del cual uno pudiera suponer dónde se está hablando terapéutico de los anestésicos. Y esto es complejo, complejo porque hay un entrecruzamiento bastante significativo. Y desde el punto de vista de su clasificación química, de su clasificación, como en el cuarto tipo de clasificaciones, química, psicopatológica, por dependencia y legal. Entonces, desde el punto de vista química, hay volátiles, opiáceos, alcohol, alucinógenos, fármacos de diseño, por ejemplo, el éxtasis, psicodepresores, las benzodiazepinas, psicoestimulantes, cocaína, heroína, tabaco, cafeína y cannabis, marihuana y el esto es química. Pero si nos vamos al lado de depresores, ¿cierto? Perdón, del punto de vista psicopatológico, están los depresores, los estimulantes, los alucinógenos, y ya en cierta forma hemos dejado de entrever hace un momento atrás qué es lo que hace cada uno de estos fármacos. Esto dice depresores. Además, inhibir mecanismos cerebrales de vigilia. Después, los estimulantes dicen actúan acelerando procesos mentales. El modafinilo, por ejemplo, ¿qué hace el modafinilo? A lo mejor muchos de ustedes como estudiantes, tal vez para hacer un poco más de tierra, más de ejercicios, estar más atentos, a lo mejor han usado o han usado un adquirido para que cuando el fármaco comienza con el mal uso, entra a control de resecas y lo más que se da. De hecho, hace unos días atrás que vamos al examen de farmacia a una alumna y le preguntamos por el clomipracepam. Y el caso es simple: el clomipracepam es una benza que induce sueño. Acá en Chile se vende con receta chiqui. Y en Estados Unidos, la FDA tomó la decisión de incorporar el clomipracepam a venta con cheque, porque algunos pasteles tomaban el clomipracepam y se lo echaban a la bebida de las mujeres. Que inclusive suena, pero más que todo, tiene un periodo de meses y no recuerda nada. ¿Para qué se usan entonces el fármaco? No hace para llegar a la cama a acostar. Entonces, para el abuso de la mujer, bueno, eso es las razones por las cuales muchos fármacos entran bien. Y aquí tenemos los alucinógenos, ¿cierto? Después yo les expliqué hace un momento atrás, o desorganizadores del sistema nervioso central, que alteran la percepción. Y aquí, por ejemplo, el LSD, la mescalina, marihuana, a veces. Yo acuerdo mucho que los alcaloides de cormesuelo del centeno. También hay algunos alcaloides de cormesuelo del centeno, que son alucinógenos. Uno ve, se imagina cosas que no son. Del punto de vista de la dependencia, dice que producen dependencia a todos los fármacos. Algunos en menor medida que otras, la dependencia que generan puede ser, ya lo comenté, psíquica o física. Del punto de vista legal, hay fármacos legales como el alcohol, porque se venden, ¿cierto? Se pagan impuestos, el alcohol, el tabaco, los fármacos psicotrópicos, tranquilizantes, anfetaminas, anestésicos, antidepresivos. Pero cuando esto le llega a venderse fuera de la norma legal, pasan obviamente a ser fármacos ilegales. De hecho, por ejemplo, los barbitúricos se venden con receta. ¿Y cuando un fármaco es genera dependencia? Cuando genera efectos negativos al dejarse consumir, que es siempre una abstinencia. Cuando llevan al consumidor a la residencia, lo utilizamos fines recreacionales y tiene la capacidad de estudiar el cambio en las funciones normales del individuo. Y necesitan todos los métodos de administración posibles. Hay algunos métodos que no se van a utilizar. No creo, por ejemplo, que alguno quiera utilizar por vía anal algún fármaco para pichita de ácido. Pero cuál es la gran ventaja de la vía anal, que evita el metabolismo en primer paso, por lo tanto las concentraciones inflamáticas pueden ser más altas. Entonces alguien quisiera más alta. No digo nada. Pero bueno, está claro que esa es una. Obviamente la vía intramuscular significa también metabolismo primer paso, más rápido, llega sangre fácilmente. Bueno, y aquí está la inhalatoria, el fumar, la ingestión oral. Están todas las vías posibles, hasta los parches también me podría haber puesto ahí. Y esto es un misterio, o sea, están tantos misterios, porque el cerebro no es un misterio, no es el cerebro de Homero, no es un cerebro tan pequeño, o mi cerebro, ¿cierto? Haciendo entonces obviamente que hay un gran misterio, pero el misterio más grande para mí ha venido siempre en este caballero, en Albert Einstein, y cuando Einstein murió le sacaron el cerebro, se lo sé, se lo sacaron, obviamente. Lo besaron, midieron y encontraron que el cerebro no era normal, en cuanto que está el peso. Lo que encontraron era que a lo mejor esta decisión, las hendiduras circunventriculares, que si yo, a lo mejor tenía mayor número de ellos. Yo me pregunto si yo tengo el mismo número. No, me parece que no. Hay algunos que son genios, y ante los genios yo me saco el sombrero, me siento caballero. Los que somos normales, estamos ahí, en la base de la pirámide. Solamente algunos pueden llegar como este individuo. Y finalmente tenemos entonces el actor principal de esta próxima clase, el cerebro, en que vamos a tener problemas, por ejemplo, de desorden de déficit atencional, daño cerebral, desórdenes emocionales, son las epilepsias, traumatismo, Alzheimer, por ejemplo, y problemas de aprendizaje. Bueno, y quiero llevarlo entonces por este capítulo misterioso que es el que es la vía de los fármacos que actúan a nivel central. Pasamos con anestésicos generales, puesto que esto es partamos con anestésicos generales, porque esto es lo menos específico que hay. Ahora, yo dudo que en algún momento acá en la escuela vayan a pasar anestésicos generales. No sé si se lo habrán pasado o se lo habrán pasado, pero me parece que no, porque como insisto, es muy inespecífico. Los fármacos son muy pocos. Ahora, he tratado de mostrar estas dos gráficas acá, mostrando lo que era antiguamente, ¿cierto? Desde cuando se comenzó a trabajar con anestésicos, y ese que estaba acá estaba trabajando con el ciclopropano. ¿Pero cuál es la gran desventaja del ciclopropano? ¿Propano? Inflamado explosivo. Claro, inflamado. Entonces, el individuo estaba operando un poquito de calor y terminando todo muerto por... En cambio, entonces, desde aquel entonces hasta lo que hemos llegado ahora, hay un mundo de diferencia. Ese mundo de diferencia viene pasado un poco por... Ah, era bajo sangre de lo que es anestesia, del griego, si alguien puede leer este término en griego, me parece bien. Disciplina en realidad, insensibilidad. Y, desde el punto de vista de la historia analgésica, hay algunos puntos importantes. Horace Wells, recuerdo el año 1800 y algo, introdujo el uso del óxido nítrico, sobre todo en la anestesia dental. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por algún dolor de muela? No hay cosa peor que tener un dolor de muela. Y ese caballero, entonces, utilizando el óxido nítrico, logró bajar o anestesiar al individuo y cerrarlo bien. Pero claro, ahí hay un tema de la concentración de óxido nítrico que se debe alcanzar. Ya vamos a ver un par de cosas. Después de este caballero, William P.G. Gordon descubrió el éter y él en realidad describió las cuatro fases del uso de la anestesia en función de las fases que se van alcanzando con el éter. Ya vamos a ver cuáles son las cuatro fases, pero que tuvieron su origen en el éter. Y después James Simpson sintetizó el cloroformo y encontró entonces las propiedades también anestésicas del cloroformo. Y a partir entonces entre el éter y el cloroformo viene toda la gama de anestésicos generales que se utilizan hoy prácticamente a nivel de clínicas. Vamos a ver algunos principios generales de anestesia. Muy someramente. En primer lugar, ¿quién anestesia dice que estado reversible de detección del sistema nervioso central caracterizado por pérdida de sensibilidad? Y hay un momento que anestesia es del griego que significa insensibilidad. Pérdida de la conciencia, en el que obviamente estamos, la anestesia general me refiero, estamos conscientes de que no sentimos nada. Supresión de la actividad refleja y motora. Y finalmente, anestesia. Entonces uno no se recuerda lo que ocurrió en ese lapso de tiempo y uno tampoco es capaz de responder frente a cualquier estímulo doloroso. De hecho, lo que uno tiene con la anestesia general es que la actividad motora quede lo más deprimida, pero sin deprimirla tanto que no se puede respirar. De hecho, el estado final, la fase 4 de la anestesia, significa que uno deprime los músculos intercostales que permiten la respiración. Y si se nos pasa la mano, dejamos de respirar. Eso viene todo lo que significa ahora la ventilación mecánica. Y la anestesia general, entonces, ausencia de sensación, lo que se asocia a una pérdida reversible de la conciencia. Es decir, obviamente uno tiene anestesia, pero uno despierta, eso es lo ideal. Y se utilizan como elemento adjunto en procedimientos quirúrgicos con el propósito de que el paciente no sienta los estímulos dolorosos y sobre todo no responde. Imagine que un individuo está operando y siente dolor y le pega ahí. No. Al que esté en el no sabrá. La anestesia moderna pasa por un periodo que se llama técnica equilibrada, que se utilizan fármacos y agentes anestésicos para llegar a los siguientes efectos. En primer lugar, relajación muscular. Y ustedes se han dado cuenta que la anestesia actual primero conlleva al uso de un inductor del sueño que ya de por sí produce relajación muscular. Después se da un relajante muscular colinérgico que eso tiene que haber pasado alejando, ¿cierto? Y eso, si nosotros tenemos inducido el sueño, relajado muscularmente, el uso entonces del anestésico general puede ser en menor medida. Nunca han tenido o nunca han escuchado el temor con la palabra que dice se quedó en la mesa de operación. Está bien, no se queda fácilmente porque a la anestesista se le pasó la mano. Después, obviamente, el sueño es parte de la anestesia, es parte de, y obviamente no tener reflejos también es parte de lo que se quiere con la anestesia. Y dice, no hay ningún fármaco, entonces esto hay que tener en cuenta, no hay ningún fármaco ni agente que sea capaz de producir por sí solo esos cuatro esos efectos que les mostré anteriormente. Motivo por el cual se utilizan mezcla de o combinación de a lo largo de tres etapas clínicas. Primera, la premedicación, la inducción y el mantenimiento. Entonces, por ejemplo, cuando un individuo lo van a operar, a mí me operaron de peritonitis hace unos años ya, y cuando antes que me llevaran a la mesa de operación, llegó una enfermera y me dijo, vamos a ponerle un... No me acuerdo qué era, estaba con tanto dolor, lo único que tenía era entrar a la casa, vamos a ponerle una inyección, tipo cuesta 5, no se contar 5, creo que me pusieron mira solar, una vez la espina de acción súper rápida, con necesidad de llegar con urgencia, fue una buena dosis, me parece. Y eso lo hicieron ¿dónde? En mi habitación. A su costa le llamamos premedicación. Yo cuando llegué ya a la sala de cirugía, no sé lo que hicieron conmigo. Solo sé que al día siguiente, cuando desperté, tenía una manguera aquí con la que estaba drenando. Nada más, el resto no me acuerdo. Y en mi forma correcta. Después, obviamente, hay un periodo de inducción y un periodo de mantenimiento. Entonces, esas cosas son las que uno muchas veces ocurre en la mesa de. ¿Qué es la premedicación? Dice, a menudo la premedicación también es la gravitación, en mi caso, que dice ahí al paciente con el objetivo de lograr o alcanzar alivio de la ansiedad, es cierto, ya estaba muy bien. Reducción de las radicales y las secreciones, analgesia y prevención de la anestesia. Entonces, miren, prevenir que haya vómito después de. No, uno, cuando uno vomita contrae tanto los músculos que cualquier cirugía se puede abrir. Analgesia, que comenté el dolor, la reducción de las radicales no está tenso o está. No está. Está ansioso. Después de la inducción, dice, para lograr la inducción rápida de la supresión de la conciencia se recurre a agentes intravenosos, o por lo que me indicaron aquí. Mantenimiento, y aquí es donde vamos a llegar, se mantiene la anestesia general utilizando anestésicos volátiles. Eso es lo que importa ahora. Lo que importa utilizar anestésicos volátiles es que sean seguros, de forma tal que uno vuelva después de la anestesia y no quede con la boca. Estos son los periodos de anestesia general, una inducción o analgesia, un delirio, una anestesia quirúrgica, y esto es lo complicado. Dependiendo del anestésico a utilizar, de la eficiencia de la mano del anestesista y de las características propias del individuo, llegar a la vértice pulmonar y muerte, es que no hay retorno. ¿Cierto? Ahora está claro que hasta acá se refiere a la anestesia quirúrgica. Y en esta anestesia quirúrgica se divide en cuatro planos, cuatro etapas que se van logrando sucesivamente. Entonces, en primer lugar, uno induce o da un analgésico. Por ejemplo, alguien podría, no sé, darle un ibuprofeno inyectable, con eso ya tenemos el efecto analgésico logrado. Después, uno pasa por un periodo de delirio o de excitación, que es un periodo intermedio. Y después uno llega ya realmente a la anestesia quirúrgica, cuando ya uno comienza a administrar los fármacos que vamos a ver a continuación. El estado 1 es analgesia, depresión moderada, los centros corticales elevados, útil para la intervención de quirúrgica que no requieren relajación muscular generalizada. Tal vez alguien quiere algunas, por ejemplo, las cirugías que hacen ahora por laparoscopía. Muchas veces lo requieren una anestesia general, más localizada. Estado 2, delirio, oxidación resultante de la depresión de los centros motores corticales. Está llegando a otro nivel. El estado 3, anestesia quirúrgica, es este estado se subdivide en cuatro planos que representan un incremento progresivo de la velocidad profunda. Primer plano, pérdida de reflejos espinales. Segundo plano, disminución de los reflejos musculares. Tercer plano, parálisis de los músculos intercostales. Cuarto plano, desaparición del tono muscular. A esto es lo que se muchas veces llegar. Pero claro, ojo con esto. Parálisis de los músculos intercostales, o sea, eso a la ventilación mecánica. Está claro que toda una persona la van a operar, por ejemplo, de alguna cirugía cardíaca, a pecho abierto, tienen que abrir, parar el tono muscular, de forma tal que la caja torácica no se esté sosteniendo, porque abren, cortan el esternón y ponen poco menos un separador mecánico que va abriendo la caja para que puedan tener acceso a la. Pero esto es el tercer plano, no es, perdón, es el estado 3, no es el estado 4 cuando se llega a parálisis respiratoria o estado tóxico, o sea, se supone la muerte por cese de la respiración y no por cese más o menos. Ahora, claro, con la respiración mecánica no puede ayudar a resolver estos problemas. Y vamos al mecanismo de acción de los anestésicos. Hay tres mecanismos: la teoría física o distinta, la teoría de la hidratación y la teoría lipídica. La teoría lipídica dice, propuesta el año 874, y sugirieron que los anestésicos disolvían y removían contingentes grasos de las células cerebrales. Se mantuvo vigente por 50 años, sirvió de referencia para la hipótesis práctica de la narcosis. Y Overton fue conocido por la teoría lipídica de la narcosis. Y según esta, existe una buena correlación entre liposolubilidad y potencia anestésica. Ustedes se dan cuenta de que en realidad hay varios factores a tener en cuenta. Ustedes seguramente ya con otros cursos que han hecho habrán escuchado hablar de coeficiente de partición individual, ¿cierto? Eso de cierta forma indica si un producto es muy liposoluble o muy hidrosoluble. Pero aquí, en este caso, entran solo factores. O sea, el coeficiente de partición hay de sangre. Porque el anestésico va a ir vía pulmonar, va a ir a la sangre. Y la sangre va a estar en contacto con la barrera hematoencefálica, por lo tanto, tenemos otro coeficiente de partición. Pero en realidad, ¿dónde se logra mantener en la concentración alveolar mínima? Es decir, ¿qué concentración se tiene que alcanzar del fármaco anestésico a nivel de los alveolos para que la concentración en la sangre sea suficiente para que llegue al cerebro y mantenga los reflejos y el estado que ya hemos estado comentando? Entonces hay un punto importante a tener en cuenta, que es coeficiente de partición aire sangre. Y esta es la teoría de hidratación. Vamos al grano, dice Miller y Baldwin, postularon que los anestésicos eran capaces de ordenar las moléculas de agua en iceberg, que estabilizaba la entrada del tejido excitante y así causaría la anestesia. Hablando entonces de los placratos o hidratos de gas, cual el anestésico produce una anestesia. Pero esto es mucho más débil. Y finalmente llegamos a la teoría bioquímica. Esta dice que los anestésicos son capaces de unirse a proteínas que contienen sitios hidrofóbicos. Los cambios de conformación que ocurren como resultado de la acción son relativamente pequeños. Hay técnicas como dispersión de rayos X, dispersión rotatoria óptica, que no se usan para utilizar para ver cambios en la conformación. Y esto yo creo que es lo más aceptado. Lo que pasa es que los anestésicos locales son tan inespecíficos, pero quedan debemos pensar entonces que si nosotros tenemos a nivel central un montón de células que son excitables, que tienen receptores y canales biológicos, está claro entonces que la interacción de el anestésico con esas proteínas que pueden ser receptores o pueden ser canales iónicos significa el cómo ellos van a estar ejerciendo su efecto. Más o menos es la teoría más acertada. Y aquí están los principales fármacos o anestésicos generales. En primer lugar, agentes inhalantes como gases anestésicos en el de los biolíticos, y eso lo comenté por Wallace al comienzo. Después los líquidos volátiles, anotaron, enclorano, isoclorano, metoxiclorano, desclorano, sevoflorano. ¿Y por qué hablo de líquidos volátiles? Porque el punto de ebullición de estos líquidos oscila más o menos temperatura ambiente. De forma que a temperatura ambiente, a estos líquidos yo los tengo en el estado gaseoso. Que es lo que me interesa. Y finalmente, también tenemos algunos agentes intravenosos. De los barbitúricos, el más utilizado fue el tiobentalzoico. Y el tiobentalzoico, por ejemplo, a nivel de veterinaria, se utiliza para matar a los animales. Cuando uno tiene un perrito, un gatito que está mal, ya está sufriendo, uno compra un tiobentalzoico, se inyecta y el animal pasa del estado 1 al estado 4. El tiobentalzoico tiene una liposolubilidad bastante grande. Vamos a ver el tiobentalzoico cuando hablemos específicamente de barbitúricos. Después aquí están también inyectables de diazepam, milazolam, que se puede utilizar conmigo. Flumitrazepam, ya les comenté un poco de historia, flumitrazepam, lorazepam, opioides, morfina, fentanilo, meperidina, metformina, fentanilo, neuroléptricos como el hidroperidol. Y otros, y aquí en estos otros tendrán el futuro, diría yo, de la anestesia, como el propofol, la ketamina y el etomidato. Sobre todo el etomidato va a ir ahora un derivado racémico, como el isómero B, y se supone que tiene mejores efectos que el derivado. Ahora, aquí vamos a hablar sobre el óxido nítrico. Perdón, como óxido nítrico, es un gas. En algunos casos se ha utilizado mucho este gas para la anestesia a nivel dental. Ahora, el gran temor, lo siento, el gran temor en el caso del óxido nítrico es la concentración, por la cantidad de gas que se debe administrar para que alcance una concentración alveolar mínima. Hay una relación indirecta entre este parámetro y efecto anestésico. De los anestésicos volátiles orgánicos, aquí está el ciclopropano, ¿cierto? Que es un hidrocarburo. Y este fue uno de los primeros que se comenzó a utilizar, pero como vemos, un ciclopropano es un gas muy inflamable, como dijo algún muchacho por ahí también, y que sufrió que había muchos accidentes producto de. Sin embargo, con el éter etílico ocurre exactamente lo mismo, y con el éter femenino exactamente lo mismo. ¿Nunca les han dicho ustedes en el laboratorio orgánico, cuando trabajan con éter etílico, que no debe haber nada que tenga inhibición, nada que tenga llama? ¿Por qué el éter etílico se va si uno se da cuenta? Tiene un punto de fusión, perdón, de inhibición bastante bajo, probablemente sobre 40 grados más o menos. De forma que uno abre la botella, y uno ya sabe que hay éter etílico. Cuando nosotros hacemos trabajos prácticos de Vicuña Mackenna y trabajamos con éter etílico para hacer algún proceso de extracción, apagamos todo, apagamos aguantado dichoso por cualquier cosa para evitar por lo complicado que es trabajar con ese yo he visto trabajando en campaña, además de eso. Y ahora bien, me salté. ¿Por qué vos estás llamando antes? Yo creo que me cambié. A ver. ¿Me falta una? Siempre me falta una. Y no sé por qué este ayuda yo no me la reconoce. Esta. Estaba allí. ¿Cierto? Estaba allí y el verso estaba cuál. Esta no me la reconoce. Siempre se la falta. Estaba como ocultando. De aquí llegamos a los anestésicos, a los quinados más frecuentes. Estos tuvieron su origen en el cloroformo. Ustedes se dan cuenta que este es el cloroformo. Y a veces se ocurrió en algún momento mezclar síntesis entre cloroformo y los éteres. Y así nacieron, por ejemplo, en el primer lugar, el M-clorado que es un éter. El cloroformo nació directamente el alorano, que no es un éter, sino que es un hidrocarburo muy aglutinado. Y aquí tenemos que es el isoflorano, el anterior del clorano, que es un éter muy aglutinado. Ahora, ¿cuáles son las propiedades que tienen el cloroformo, el clorano, alotano e isoflorano? Aquí está. A lo tanto se fue produciendo en los años 80 y 90, de hecho, que los anestésicos fueron popularizándose. Fue reemplazado en los 80 por el clorano y el isoclorano, y cerca del 2005 por lo más utilizado era el desclorano y el cloro. Por ejemplo, el alotano tenía el riesgo de producir hepatitis en los niños. Ya voy a una rata de resumen de los efectos de esto. En el año 2000, el teoclorano reemplazó al alotano a los niños y el alotano aún se ocupa. ¿Se dan cuenta? Está ahí en el tercer punto. ¿Por qué? Porque el alotano es muy barato. Es muy barato el alotano respecto a lo que cuesta el teoclorano o el isoclorano, o más aún, respecto a los equipamientos y los derivados. Entonces, uno piensa en países del tercer mundo, en los cuales aún se sigue utilizando alotano. Nos damos cuenta que el riesgo para el individuo es bastante más serio. Ahora bien, ¿qué tienen de especiales estos fármacos? Por ejemplo, el desflurano, uno de los más modernos que hay ahora, tiene un punto de ebullición de 23,5. Un peso molecular B, pero aquí sabe, tiene un tema importante, el coeficiente de partición sangre-gas. Es decir, ¿dónde es más soluble? ¿O dónde no puede alcanzar mayor concentración? ¿O qué es lo que nuestras palabras requieren para alcanzar buenas concentraciones? Si el número es menor de 1, ¿qué me indica? Que es el número más alto, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué favorece esto? O dicho de otra forma, para que yo pueda alcanzar concentraciones plasmáticas, porque la única forma es que se administra por vía inhalatoria, pulmones, gas, sangre, y ahí tiene que ir de la sangre hasta el cerebro, ¿cierto? Le crea un coeficiente de partición, aceite, gas. ¿Qué significa esto? Que es muy soluble en membranas, por ejemplo. Que es muy soluble en membrana. Y es una de las grandes ventajas. En otras palabras, significa que con una poca cantidad de este gas, uno puede lograr que alcance las membranas lipo, las membranas plasmáticas fácilmente. Y ahí tiene que estar la sangre, pero obviamente la solubilidad que va a tener la sangre no es tan buena. Y aquí está lo que llamaba yo la concentración alveolar mínima, el MAC. Se utiliza una solución al 6%, 6% obviamente en aire, ¿cierto? Una mezcla de oxígeno, aire, para poder administrarlo. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, por el punto de ebullición que tiene 23,5, ¿qué hace la anestesista en este caso? Toma un hervidor, por decirlo de una forma, o un vaso aislador, de forma tal que aumente la temperatura fácilmente y haga que el desflurano a temperatura ambiente esté fácilmente gasificado y pueda así ser administrado con cierto margen de seguridad. Entonces el desflurano mantiene, incluso para mantener la resistencia general, es decir, no es ni un agente premedicante ni es un inductor, es un mantenedor. Es decir, si uno ya logra el efecto preanestésico, el efecto inductivo, y estamos en la fase de mantención, utiliza desflurano. Y junto con el sevoflurano está reemplazando al isoflurano. Y en este punto de ventaja, el más rápido inicio y salida de un anestésico oral, es decir, se entra fácilmente a la mantención, pero si uno lo retira fácilmente, se sale de él. Debido a esto, baja su solubilidad en sangre, que fue el factor que vimos en su momento. Mayor desventaja, baja potencia, alto costo, se vaporiza fácilmente, evita temperatura ambiente, y las máquinas anestésicas usan un vaporizador que lo volatiliza para generar gas. Aquí tenemos el sevoflurano, fluorometil, también llamado fluorometil. A diferencia del anterior, inducción y mantención. Se usa en beta con oxígeno, y después del anterior, del desflurano, que es el que sigue en cuanto al inicio y término, aunque tiene más bajo, aumenta el coeficiente de sangre gas, se vaporiza también, inclusive clínica en Japón en los años 1990. Y aquí está, dice, desde las características farmacológicas de los anestésicos por inhalación más utilizados, ¿qué se debe tener en cuenta? La potencia anestésica cebadora, utiliza en cambio, concentración alveolar mínima, que es paralelo al coeficiente de partición lípido-agua. Nosotros siempre hemos dicho que un fármaco va a llegar al sistema nervioso central si tiene una buena relación de coeficiente de partición lípido-agua. Es decir, mientras más soluble sea el lípido, más fácil es que atraviese la barrera hematoencefálica. Y en este caso, la concentración alveolar mínima es la concentración mínima necesaria para lograr que este fármaco pueda, a esa concentración, llegar a nivel central. Y la velocidad de la inducción de la anestesia, dice, es inversamente proporcional al coeficiente de distribución sangre-aire. ¿Qué significa esto del coeficiente de distribución sangre-aire? Que mientras menor sea el coeficiente de distribución sangre-aire, más rápido va a ser la inducción de la anestesia. Eso es inversamente proporcional. Mientras este número es muy pequeño, la inducción va a ser muy rápido. Y por ejemplo, el óxido nitroso, que se requiere concentraciones de gas inhalado muy altas, con el uso de aplicar reducción de la concentración alveolar mínima. Ahora, ¿por qué proyecto de la concentración alveolar mínima? Porque un individuo para poder vivir necesita oxígeno, y no puede reemplazar todo el oxígeno por estos gases. Por eso se utiliza una concentración al 6%. Recuerden que en el aire, el nitrógeno es el gas más importante, le puede entrar el oxígeno un 30% más o menos. Aquí hay, por ejemplo, una tabla que dice propiedades farmacológicas de los principales anestésicos inhaladores de gran anestesia: óxido nítrico, azotano, fluorano, isoflurano, metoxifluorano. Concentración alveolar mínima, el óxido nítrico es muy alta, 105. El anodano 0.75, el enflurano 1.68, piso 1.15 y el metoxi 0.16. ¿Se dan cuenta? El metoxi es muy eficiente. Pero ¿cuál es la gran desventaja? Deprime. ¿Qué otra desventaja tiene? Analgesia es muy buena. No es desventaja, es ventaja. Acá. Toxicidad a los riñones. Si hablamos de isoflurano, tiene recuperación de la anestesia rápida, facilidad de inducción buena, posibilidad de intubación sí, se puede llegar a la cuarta etapa sí, analgesia muy buena, estimulación de la secreción en casa, ventilación deprime, hipotensión moderada, no hay efecto cardíaco, no hay efecto de arritmias, relajación abdominal, fantástico. ¿Es inflamable? No. ¿Se acuerdan entonces? Esta tarde, de cierta forma, cuando uno la analiza con más detalles, se da cuenta de que tal vez de esto, el mejor circulante, a pesar de tener menor cambio, menor concentración alveolar mínima, tiene algunos efectos. En cambio, el isoflurano tiene mejores efectos, pero ahora el desflurano está reemplazando y el sevoflurano está reemplazando al iso porque han demostrado tener mejores propiedades. Vamos a los anestésicos inyectables. Fármacos utilizados por vía intravenosa con fines anestésicos. ¿Qué ventaja ofrece la vía intravenosa? La rapidez. Así de simple. Uno administra y ya está en el lugar en que tiene que llegar. Y en pocos segundos el fármaco se encarga de la circulación del brazo hasta el cerebro. Caso personal, no alcanzé a contar 5. Con la circulación vía intravenosa. Demasiado rápido, diría yo, para la pérdida de... Ahora, dentro de todos los fármacos, el más potente de todos de los anestésicos es el tiobental sódico, que en clínica ya no se usa. Este en algún momento, incluso que se habrá conocido como el famoso suero de la verdad. Se utilizaba el tiobental sódico en bajas concentraciones para llegar a estado en que el individuo está en cheque, pierde y no pierde la conciencia. Pero si se le pasa la mano, como es muy liposoluble, vamos a pasar a una depresión cardiorrespiratoria fantástica y el individuo se nos va así de rápido. Esa es la gran desventaja. Yo les comenté que el tiobental sódico se utiliza para matar a los animales domésticos cuando están sufriendo. Obviamente es una sal, pero desde el punto de vista químico, esto es una glantoína, o fármaco de grado de la feliz y glantoína. ¿Diga? No, si eso es lo que acabo de decir. Ah, bueno. Yo no te conozco ahí, como aquí en Chile no hay pena de muerte, yo sé que en Estados Unidos hay pena de muerte. Ahora, cada estado, imagino, debe tener sus propias regulaciones de qué gas usar o qué anestésico usar o no. No te lleva la menor duda, quizá un individuo le pone el tiempo en tal sódico, etc. Entonces, es un derivado de los barbitúricos, induce anestesia general de forma rápida y breve. Si uno maneja bien el tema, pues es rápido y breve. No posee acción analgésica. Por lo tanto, si se aplica un estímulo doloroso, el individuo protesta, acelera la respiración, contrae los músculos, y si se profundiza la anestesia para lograr relajación muscular e insensibilidad, pasamos a depresión respiratoria. Que es lo que comentamos un momento atrás en las fases de la anestesia. Por lo tanto, el tiobental sódico no se utiliza regularmente como un agente anestésico. Sí se utilizaba antiguamente cuando había pérdida de acepina. Se comenzaron a utilizar los barbitúricos. De hecho, no han utilizado de esa forma con el tiobental por sobre otros. Porque tiene un buen coeficiente de partición. Es cierto, es una sal, pero cuando el tiene a ver 7-4, hay que ver qué ocurre en el instituto, ¿cierto? Porque tú lo necesitas como sal es soluble, es solución una cosa, ¿cierto? Pero aquí te da eso, tú lo haces. Después cuando llega a caer 7-4, ¿cómo ocurre el equilibrio? Entonces, ¿cuál es el pecado del fármaco? Eso lo vamos a ver cuando veamos magnitudes, vamos a ver cuál es el pecado del fármaco, porque pueden dar dos protones cuando tú tienes a caer 7-4 que pueden estar bastante cero, pero uno solo es el responsable. Entonces, ese equilibrio hace en realidad que por el resto de la estructura química que tiene, si tú miras el resto de la estructura química que tiene, es muy liposoluble, ¿cierto? Todo este grupo, hasta aquí, entonces la pregunta es, tú tienes aquí un S, ese de menos sodio más. Pero ¿qué ocurre acá en el 7-4? Debes de explicar esto. Esto se ha roto nada. Esto es porque tengo un pecado más básico. Entonces aquí vas a tener tú cuál va a ser el equilibrio entre la parte iónica y no iónica, y dependiendo de ese equilibrio, ¿cuándo va a pasar? Pero pasa fácilmente en muy liposoluble. En su estado no iónico, muy liposoluble. Esto lo vamos a ver también cuando veamos la tensión de acetina. En la tensión de acetina hay una relación estructural que ya es la malla de grande, o bastante importante. Aquí le vamos a ver con más profundidad a los barbitúricos, perdón, a la tensión de acetina. Pero represento a la diazepam, que se utiliza por vía intravenosa. Este es el diazepam, se utiliza por vía intravenosa. Obviamente el diazepam tiene varios usos: de origen ansiolítico, relajante muscular, hipnótico y también anticonvulsivo. De hecho, las personas que tienen lo que se conoce como estatus epiléptico, el diazepam inyectado, no ayuda. Vamos a hablar de esta benzodiazepina y de su relación estructura-actividad con mayor detalle, insisto, cuando veamos benzodiazepina, especialmente tal. Pero este es un fármaco que se utiliza como un fármaco inductor de produce sueño, lo dije para mi doctor. Y allí, entonces, lo utilizaré mejor. Al costado derecho está la morfina. Y cuando hablemos de analgésico, vamos a hablar de la relación estructura-actividad de la morfina. Pero la morfina, como tal, es un fármaco que va a actuar sobre los receptores para morfina, o los receptores endógenos, conocidos como los opioides, los receptores para opioides endógenos, GABA, delta y epsilon, que son los receptores para la morfina. También hay la relación estructura-actividad bastante estrecha y bastante importante en estos derivados. Está cierto, es cierto que de estos derivados últimamente se utiliza morfina, codeína, que es el antitusivo, pero que después por la transformación química llega nuevamente a morfina. La heroína más usada también deriva de la hidrocodona, también deriva de, pero eso lo insisto, cuando veamos ¿qué tiene de ventaja? La morfina, el principal uso que tiene es el analgesia para el cáncer. ¿Cuál es la gran ventaja? Que produce acostumbramiento. Uno se transforma independiente de... Después está el droperidol, que lo vamos a ver con mayor detalle cuando veamos también fármacos que actúan sobre el sistema dopaminérgico. Pero en realidad es un fármaco que se utiliza para la neuroleptoanalgia. Dice allí, los neuroeléctricos como la butiroferona, este es el droperidol, insisto, lo vamos a ver más adelante, y se produce en estado de inquietud con durancia motora, menor ansiedad y diferencia psíquica, no producen sueño. El droperidol además tiene una serie de acciones, entre ellas hablan del bloqueo adrenérgico alfa, efectos analgésicos de ácido, etc. Pero cuando este fármaco, el droperidol, se asocia con fentanilo, y fentanilo es un analgésico de la familia de la morfina, se consigue la neuroleptoanalgesia, es decir, durante el cual se pueden realizar procedimientos quirúrgicos de menor carácter, es decir, sin utilizar anestésicos generales. A eso me refiero. Por ejemplo, si alguien tiene que ser operando de algún brazo, porque se fracturó y ponía un par de tornillos, a lo mejor no es necesario llegar a ese extremo. Luego, lees con anestesia. Pero esto compromete la conciencia. ¿Qué cosa? Compromete la conciencia del paciente si está, si tiene la percepción de... De hecho, sí, porque este fármaco, el droperidol, uno de los principales, viene de la familia de los fármacos de la cutiloferona, que son fármacos utilizados para el tratamiento de la psicosis. Entonces, si tú dices, ¿compromete la conciencia? Sí. Ahora, lo que pasa es que uno me pregunta si uno puede recupera la conciencia o no ha pasado por amnesia. ¿A qué parte? Bueno, que cuando se interviene con una anestesia de ese tipo, el paciente está consciente de... Está consciente, sí. Entonces no hay amnesia. No hay amnesia. Eso sí, no hay amnesia. Pero los otros sí hay amnesia. Y dentro de los anestésicos inyectables modernos está el propofol, acción corta, usado para inducción y mantención de la anestesia general. Este incluso, por ejemplo, propofol se podría utilizar en reemplazo, porque induce y mantiene en reemplazo de los gases anestésicos. ¿Pero que este está en la clasificación de neurológico? No, este está en el grupo de los fármacos anestésicos inyectables. Ah, pero como otro, como... Como otro. Sí, como otro, porque está la benzodiazepina, ¿cierto? Sí. Lo que hace después de los neurológicos, ahora viene, por ejemplo, propofol, ¿ya? Y la gran desventaja del propofol ese es inmiscible con agua y no puede ser inyectado per se, por lo tanto que se hizo una emulsión. De hecho, AstraZeneca lo relanzó al mercado en el año 86 con este nombre, el nombre Diprivan. Y AstraZeneca, es una de las multinacionales con Lucas, está. De las grandes. Después aquí les presento a la ketamina y al ketomilano. Y si se dan cuenta, eso es lo que yo les decía al comienzo de la clase. Pero tienen que saber. ¿De qué otra forma le puedo preguntar yo? ¿Este fármaco corresponde a la estructura de la ketamina? ¿Tú me puedes decir sí o no? Según lo que yo les digo ahora, no hacemos trampas, ojo. Cuando yo les pido un fármaco en la prueba, es lo que yo le pasé en clase. No les cambio un pedido para saber si se acuerdan bien que sí, no lo entienden y no. Que no hay trampa, que todo es transparente. Pero tienen que estudiar mucho. Entonces, este, por ejemplo, la ketamina, el ketomilano. La ketamina yo lo utilizo en mi laboratorio para anestesiar a las pobres ratitas que te voy a sacar el corazón. Porque, claro, a mí el protocolo del uso y cuidado de los animales me dice que para yo poder sacar el corazón y obtener mis células, que son los fibrolatos cardíacos, por lo que yo trabajo en investigación, tengo que hacer sufrir al animal lo menos posible. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo sufrir lo menos posible? Anestesiar. ¿Con qué anestesio? Con ketamina silacina, una mezcla de los dos fármacos. Cuando usted queda anestesia profunda, porque le tomamos una pinza a la pata y le tiramos la pata. Si hay actividad refleja motora, es que todavía hemos llegado al plano 4. Cuando ya el animal lo tira, ya refleja motora, metimos ni siquiera, podemos pecho, sacamos corazón. Bueno, así es, así es. ¿Ah? Sí, pero yo quiero sacar el corazón vivo. Si yo quisiera sacar el corazón muerto, dejo el animal, lo pongo en una guillotina, le corto la cabeza, y se acabó. Y lo he hecho 100 veces. Es que no se le contamina por la necesidad. ¿Ah? No se le contamina por la necesidad. Lo he hecho 100 veces. Solamente es sacar el corazón vivo, latiendo, porque estoy hago una repercusión, que se llama una repercusión retrógrada. Pero para eso, por eso, para sacar la célula. ¿Qué vas a poner en comida? ¿Algún comentario sobre el uso de animales? No, porque, a ver, como lo que yo quiero es una anestesia general, está demostrado que estos fármacos no tienen efecto a nivel cardíaco. Yo, por lo que trabajo, es con células cardíacas, por lo tanto, no. Cuando yo hice mi doctorado en España, yo sacaba cerebros de rata, y allí no podía utilizar anestésicos. Nos ocurrió la forma de matar al animal, guillotina. Y mataban 60 ratas a la semana. Usted tiene que trabajar con lo que se conoce como barrera hematoencefálica. Y si ustedes comprenderán sacar barrera hematoencefálica de una rata, tiene que tener una buena cantidad de ratas. Para que ustedes sepan, la barrera hematoencefálica. cerebral no es otra cosa que los pequeños vasos intracerebrales. Eso es la barrera hematoencefálica. Pequeños vasos intracerebrales. Entonces, inicialmente yo trabajaba con ratas, entonces, claro, tenía que pagar 30 ratas un día y 30 ratas otro día para tener un número significante de barrera hematoencefálica, o sea, de microvasos y de intestinal. Después cambié a vaca. Iba a un matadero a buscar un seso de vaca, de la vaca recién, para nada. Vamos a decir dos formas. Pero yo veía cuando decía, ¿qué es la vaca? Hasta que llegaba al matadero, pero cuando llegaba al matadero, sacaban la cabeza, la cortaban, una máquina, abrían el seso y me empujaban a mirar el cerebro. Con eso trabajaba. Ahí obviamente al animal lo mataban con un pistolazo. Una púa que va a la frente a tener que caer de una. Pero bueno, eso es otra cosa. En esto, mirad, dice rapidez de acción, sin reactivo mental, se metaboliza rápidamente. La utilización significa menor riesgo y con el tío mental de producir depresión cardiovascular. Se refiere a pacientes con riesgo de fracaso circulatorio, puede ocasionar supresión adrenocortical, es una mezcla racémica, pero el isómero D es el que ha demostrado tener mayor efectividad. Y respecto a la ketamina, produce anestesia disociativa, es antagonista del receptor NMDA-aspartato o NMDA. Incluso el estado conocido como anestesia disociativa también utilizado como una droga recreacional de ketamina. Por eso que esta, por ejemplo, para que yo la pueda comprar, me la tiene que vender a mí un veterinario, porque se utiliza solamente con fines veterinarios. Por lo tanto, si yo voy a comprarla, el único lugar donde generalmente la encuentro es un médico veterinario. Por lo tanto, el veterinario de la escuela, ahí es que le compro la ketamina cuando me hace falta, porque ella la usa regularmente en sus animales, cuando hay cirugía animal. A ver, algunos aspectos farmacológicos importantes en la profundidad de la anestesia, por ejemplo, concentración alveolar, que es lo que me insistió, la solubilidad de la sangre, también lo comentamos unos meses atrás, el gasto cardíaco y la ventilación. Son puntos importantes desde el punto de vista de la farmacocinética para los anestésicos. A nivel cerebral, la concentración va a depender de, nuevamente, ventilación, proporción de flujo sanguíneo a través de los pulmones, solubilidad de la sangre y de la velocidad. Debo recordarle un par de cosas. ¿Cuánta sangre pasa por el cerebro por minuto? ¿Cuánta sangre pasa por los músculos por minuto? ¿Y cuánta sangre pasa por el pulmón por minuto? ¿Vamos a comenzar alguna vez en ello? ¿Cuál es el órgano más indicado? Los corazón. No, ¿qué dijo eso? ¿Quién dijo el corazón? Levante la mano, si no muerto. Es para decirle que no es así. El órgano más indicado son los pulmones. Toda la sangre tiene que pasar por el pulmón para oxigenarse en un minuto. Ahora, si yo digo por masa, ¿cuál es el órgano más irrigado? Por masa, el tejido muscular, porque es más grande. Pero si sacamos la relación masa-flujo sanguíneo, uno de los órganos, el de mayor irrigación, sigue siendo siempre los pulmones, porque pesan poco. Y después es el cerebro. Entonces, la cantidad de sangre en relación a su masa es un tema muy importante a tener en cuenta. Por eso, aquí hablamos de proporción de flujo sanguíneo a través de los pulmones y velocidad de flujo sanguíneo cerebral. Son temas importantes a tener en cuenta para mirar cuál es la concentración del fármaco en el cerebro. Y en etapas preanestésicas y durante la anestesia se utilizan otras medicaciones coadyuvantes para hacer anestesias que dan más segura, eficaz y confortable. Y aquí, por ejemplo, entran analgésicos opiáceos, como vimos recién, como la morfina, fentanilo. Por ejemplo, el fentanilo es un muy buen analgésico. Casi todas las personas que operan en el hospital, cuando la cirugía ha sido grande, una cirugía significativa, le dejan fentanilo por infusión o por goteo, pero directamente a la mierda, con una bomba de percusión, a una baja concentración, porque llega directamente arriba, pero de una seguridad absoluta. Muy buen analgésico, la persona tiene 2 o 3 días después de la cirugía con el fentanilo, hasta después lo retiran y ya comienza con un pedo profeta. Después, otro fármaco coadyuvante, bloqueante de la placa motora para lograr una adecuada relajación muscular. El cliente ya lo hizo con Alejandro, la tetubocuratina, la succinilcolina, el alracudio, el bancuronio, el pancuronio, etcétera, etcétera. Benzodiazepina para conducir sedación de amnesia, que se van desolando la cepan. Y a estos anestésicos intravenosos como el droperidol, tiopresal, ketamina, tolidato, propofol, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, aquí está lo que ha significado al progreso de la cirugía en el término de los anestésicos generales. Por ejemplo, anestésicos sin olor desagradable, no irritantes, de rápida inducción, no explosivos, con relajación muscular completa, amplio margen, elevada potencia, buena absorción y eliminación, económicos. Y en cierta forma uno podría pensar que cuando uno va a la mesa de operaciones uno podría ir poco y en cierto cirujano la necesita el paciente, siempre y cuando ese no sea la necesita, ¿cierto? Claro, porque si uno encuentra con ese tipo de necesita, es mejor ir a la mesa de operaciones. ¿Qué es? ¿Tengo para ti? ¿Tengo para estar? 11 días. 5 minutos de recreo y llamar a 5 minutos y llevar 4. En primer lugar, si es un anestésico local, muy diferente del anestésico general, fármaco que cuando yo he dado ya sea en forma tópica o parenteral a un área localizada, produce un estado local de anestesia. Después de que anestesia sería intensibilidad, pero una intensibilidad a un área localizada. Entonces aquí nos estamos centrando específicamente en un menor lugar de acción, por un bloqueo reversible de la conductancia nerviosa que transmite el sentimiento del dolor desde su lugar de origen, desde su locus al cerebro. Entonces, en resumen, ¿qué estamos haciendo? Administrar un fármaco, ya sea en forma tópica o en forma parenteral, a un área específica, de forma de bloquear la conductancia nerviosa que lleva la sensación de dolor. Eso es lo que queremos con un anestésico local. Y desde el punto de vista de la historia respecto a los anestésicos locales, esto es muy antiguo. Por ejemplo, de Freud, una relación tópica a base de rosas, ahí estaba en esa relación el 2-fenil-etanol como un anestésico, local. En el año 1860 se hizo la cocaína, y la cocaína, contrariamente al mal uso que tiene, es un anestésico local. Yo no lo he usado nunca, pero según dicen aquellos que juegan la cocaína con la lengua cuando tienen la lengua, si es o no un anestésico, perdón, si es cocaína, dicen que anestesia, dicen, yo no hice nada. Me negaron, no conocieron el tema. El año 84, Kohler utilizó la cocaína en oftalmología. ¿Se dan cuenta? Ya utiliza cocaína en oftalmología. El año 890 se descubrió la benzocaína. En 1903, este es un punto importante, se mezcló cocaína con epinefrina consiguiendo mayores efectos. La pregunta es, ¿qué sentido tiene mezclar cocaína con epinefrina? ¿Qué sentido tiene mezclar una bolita de leche con un anestésico local? Pero después de que me salga esto, me pongo en el otro lado. Pero ¿qué estás haciendo con la vía de medicina? No, agonista. Recuerda que en forma local o en forma parenteral, es muy localizado. Entonces, ¿dónde va a actuar? Cuando tú produces más presión que produce por los párrafos que son aplicados en esa zona, se entregan hacia los tejidos adyacentes, no quedan restringidos en la zona. ¿Y utiliza un dentista? Un dentista utiliza epinefrina con un anestésico local. Después, o lo que nos ponen los dentistas cuando nos meten el dedo en la boca, que son los únicos que nos meten el dedo en la boca, digo yo, es un anestésico local asociado a un vaso constrictor, de forma de lograr que el efecto del anestésico sea localizado y duradero, porque si yo utilizo un anestésico local en una zona donde la perfusión es larga, es normal, prácticamente la perfusión drena el anestésico y el efecto anestésico se pierde. Yo rechifo la perfusión, se localiza y lo mantengo. En el año 1905 se utilizó el primer anestésico local en química de carácter amino. Ya estamos hablando entonces de que los anestésicos locales son grupos aminos. Y si ustedes deben conocer la cocaína, porque debieran conocerla, saben que la cocaína es un amino. De hecho, vamos a hablar siempre de clorhidrato de... Para que hablemos de un clorhidrato, tenemos que hablar de un nitrógeno que se prodona por ácido clorhídrico a formar la sal. Por lo tanto, estamos hablando de grupos aminos. En el año 1909 Einhorn y este su señor sintetizan procaína. El 31, Eisler sintetiza la tetracaína, 10 veces mayor potencia que la procaína, y me refiero a potencia anestésica. Y en el año 46 se sintetiza la lidocaína por Doppler. Y este cambio es causante, diría yo, de la relación estructura-actividad que se conoce, o que fue el que diseñó la relación estructura-actividad y que ha venido evolucionando en el tiempo, que es lo que vamos a ver específicamente durante el día de hoy. ¿Qué se le pide a un anestésico local para que sea óptimo? Usted, el señor teniente, es usted. O habla usted y yo me siento en su lugar, o hablo yo y usted se queda ahí, y si tiene alguna duda, levanta la mano y yo le respondo. Y perdona que sea tan caquete, pero yo me distraje. ¿Está bien? Muchas gracias. ¿En qué estaba yo? ¿En el distraje? Ah, ¿qué se define en el anestésico local? Primero, que no sea irrigante, está claro que se va a poner un ácido, por mucho que el anestésico no lo haga. Segundo, que no dañe irreversiblemente al tejido, es decir, obviamente que el tejido no se debe recuperar, pero el efecto anestésico se pierde. Que la toxicidad sistémica sea escasa, es decir, si el fármaco se difunde, y de hecho va a difundir y va a llegar al hígado, al riñón, a los pulmones, no haya daño. Que el tiempo de latencia sea breve, es decir, yo supuestamente quiero que el efecto anestésico local sea por minutos, porque voy a hacer algún procedimiento, y durante el procedimiento necesito anestesia. Si yo quisiera un periodo más largo, yo a lo mejor, como hay dolor, doy un analgésico. O si tengo que hacer un procedimiento que requiere un tipo más largo, después de un anestésico más general. Y por último, lo que uno quiere es que la duración del efecto sea suficiente, pero no excesivo. Es decir, el gran problema del uso de los anestésicos locales, donde todo el uso hace siempre la parte odontológica, está aquí, el dentista siempre dice cuando uno sale después de la cirugía de dental. Muerde el algodón, solamente muerde el algodón. La lengua no es parte del algodón, y las mejillas tampoco son parte del algodón, porque uno fácilmente se puede morder y hacerse daño. De todo está anestesiado, uno se puede morder, después cuando se le quita la anestesia se da cuenta que se sacó un pedazo de mejilla o salió o se mordió la lengua. O ocurre, mira. ¿Pero no lo mismo? Algo así, menos mal que era de dentista. Bueno, ha llegado a tal punto la importancia de la anestesia local. Y por ejemplo, aquí tenemos un individuo que viene saliendo de una cirugía ortopédica, tiene que dar la pata, se supone. Pero lo único que utilizaron con este individuo fue la ropivacaína inyectable. Y la ropivacaína es un anestésico local. Entonces, a tal punto, que puede ser utilizado eficientemente en cirugía de este tipo, que no necesitamos que el individuo esté totalmente dormido, si la cirugía a lo mejor se cubre un par de dormitillas. Claro, dependiendo obviamente del estado de la persona y del tipo de cirugía. Vamos al mecanismo de acción. Respecto al anestésico local. En primer lugar, hay agentes que bloquean la conducción desde el exterior de la membrana nerviosa. Desde el exterior, y aquí está la tetrodotoxina y la sacitoxina. La tetrodotoxina son toxinas, me parece, de las neonas, y la sacitoxina, no me acuerdo de quién, pero lo que hacen es bloquear el canal de sodio y abrir el canal de sodio desde el exterior de la membrana, por fuera. Entonces impide la conductancia del sodio. Y como el sodio es el que genera potencial de acción, la conductancia nerviosa, está claro que el rango de acción perfecto de estos fármacos son los canales iónicos, y esencialmente canales de sodio. Después, agentes que bloquean debido a la presencia de centros cationicos. Y como yo les adelanté, prácticamente todos los anestésicos locales, incluyendo la cocaína, son aminas. ¿Qué pasa con las anilas ATH74? ¿Cuál es el pecado de una anila en los pacientes ACD? No, lo sé, no. ¿Cuál es el pecado de una anila? 9. ¿La enzimática? 7. ¿Qué pasa con la anila? Se prodona, por lo tanto. Podemos pensar que las aminas de la PH74 van a estar como derivados cuaternarios, es decir, protonados. De forma que, cuando están protonados, tienen un centro cationico, lo que significa que para poder interactuar con su blanco terapéutico, entonces el canal de sodio, van a interactuar con un aminoácido que tenga centros aniónicos, por ejemplo, glutamato patato. Y ese va a ser el principal punto de interacción entre los anestésicos de carácter o derivado de las aminas. Pero también hay otros que bloquean, pero que no tienen carga fija, como por ejemplo la benzocaína. Y en este caso la benzocaína, yo diría que tiene mal puesto el nombre de caína, puesto que estructuralmente no encaja dentro de la estructura global de un anestésico local. Ya se van a dar cuenta por qué no encaja. Benzocaína, manténganla en el disco duro. Y compuestos no ionizados que desordenan la membrana celular. ¿De quién normalmente? La benzocaína. Es un compuesto no ionizado que desordena la membrana. Entra el alcohol bencílico y algunos alcoholes alifáticos que tienen algún pequeño efecto anestésico local. Pequeño. Y ellos lo que hacen es desordenar la membrana. Por lo tanto, si desordena la membrana, la conductancia iónica al suelo se ve alterada. Y ese es el efecto que uno desea conseguir. Ahora bien, y porque la Biblia le pasó a usted el término de isomería. La isomería muchas veces se consigue haciendo reemplazos que son isostéricos. Y en este caso, hay algunos y son los que son también desde el punto de vista geométrico, es decir, se encuentran algunos carbonos que permiten la isomería óptica. Y en algunos sí, en otros no hay diferencia, por ejemplo, no hay diferencia entre la pirocaína, bupivacaína, etidocaína, desde el punto de vista de la actividad, pero sí podría haber diferencia desde el punto de vista de in vivo, pensando en absorción, en disyunción, en metabolismo, en especial. Esto que está acá, es la membrana celular, es la capa lipídica, y toda esta cosa que se ve acá es canal de sodio. Con diferentes unidades, beta 1, beta 2, alfa, alfa. Y si ustedes están cuenta, aquí dice que hay un puente de sulfuro, ahí dice TTX, tetrodotoxina. Ahí dice SCTX, saxdoxina. Lo que viene en mi caso un momento atrás. Esos fármacos lo que hacen es ponerse por fuera y bloquean la conductancia del sodio. Ese es el efecto de la tetrodotoxina y la saxdoxina. Y esta es el canal de sodio. Si el canal de sodio yo estiro la proteína que está inserta acá en la membrana. Esta es la estructura del canal de sodio. Cada uno de estos, como tubos que se ven acá, son segmentos intramembrana o transmembrana, es decir, van de la parte externa de la membrana hasta la membrana interna. Es un alfa hélice. Nosotros están dibujados en forma de tubo. Son alfa hélices de más o menos 24 aminoácidos que están insertos en la membrana y que, como van formando alfa hélices, van formando proteínas en forma tubular. Y aquí entonces tenemos 4, 5, más 4, 5, es decir, podemos hablar de un dominio 1, un dominio 2, un dominio 3 y un dominio 4. Esto que está acá es el intracelular, y estos son, entonces son haces o loops intracelulares, y estos son loops extracelulares. Ahora, ¿por qué tanto show con el receptor? Porque yo quiero indicar en realidad dónde actúa la anestésico local. Esta es la proteína en forma gráfica, o uno la podría ver, y estas cositas que se ven acá son estados de glicosilación. Cuando uno estira la proteína, se encuentra con esto. Y si nosotros, estas cosas que están acá adentro, como en este aspecto, son sitios de fosforilación. Pero en resumen, Ahí está, yo hablaba del segmento 1, el dominio 1, 2, 3, 4. Y aquí está el S1, el S2, en el cuarto segmento, el S6, es donde se une esta anestésico local, por ejemplo, que es la lidocaína. Me repito, me voy una marcha a casa. Dice allí, 4S6. Ups. El 4, este es el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿cierto? Este es 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es el segmento al cual se va a unir la lidocaína. Y para que ustedes sepan, esta pequeña invaginación que se produce acá de este luz extracelular, esa parte que está allí, que está entre el 4, entre el 5 y el 6, debería ser las paredes del poro del canal de sol. Las paredes del poro están formadas por estos pequeños segmentos insertados a la membrana. Y fíjense ustedes que en esos pequeños segmentos vecinos, aquí en este, es donde se une la lidocaína. Aquí está. Esta es la estructura química de la lidocaína, y está interactuando entonces con una feniladamina y con una tirosina en el cuarto segmento, en el cuarto dominio, en el segmento 6 del canal de sodio. Y de esta forma, cuando se une acá, produce un bloqueo de la conductancia del sodio. ¿Está claro? Ahora, uno podría preguntar sobre qué tipo de interacciones hay. La tirosina, si ustedes lo piensan desde el punto de vista estructural, es un fenol, ¿cierto? Tiene un fenol. Y acá tenemos un grupo aromático, por lo tanto, si es una interacción de carácter hidrofóbica, pipi. Dos, estructura aromática interactuando desde el punto de vista de Van der Waals. Perfectamente. Esto es totalmente hidrofóbico, hidrofóbico, así que aquí no hay ningún grado de repulsión, todo lo contrario. Dos anillos aromáticos coplanares, planos, hidrofóbicos, pipi. Y aquí tenemos nosotros un grupo amino. ¿Qué pasa con ese grupo amino? Debiera estar protonado. Y aquí lo que me está pasando a mí es el aminoácido de la contraparte con la que está formando el puente iónico. Para que de esa forma la lidocaína quede encajonada, por decirlo de una forma, ubicada en ese lugar donde va a crecer su especie. ¿Qué factores extracelulares influyen en el efecto de la anestésico local? Primero, la distribución de química. Dice, no hay relación directa con la liposolubilidad. Por mucho que un anestésico local trate de ser liposoluble, no hay ninguna relación directa, como ustedes acaban de ver. El tipo de acción es la cámara de sodio. Puente iónico e interacción hidrofóbica. Ahora, claro, el tejido adiposo tiene una complejidad adicional, es cierto. Hay algunos anestésicos locales que tienen grupos hidrofóbicos adicionales. Por eso son hidrofílicos. Eso significa entonces que pueden ser atrapados directamente en algún tejido adiposo. Aun cuando eso podría ser reducido cuando el anestésico local es una amina protonada, ¿cierto? Porque va a quedar parte en cierta membrana, pero parte ganando el medio adiposo. Porque no podemos tener un grupo amino protonado metido dentro de un tejido de un ambiente lipídico. Y otra cosa que es muy importante, el grado de vascularización y el grado de perfusión tisular. Entonces, por ejemplo, uno siempre piensa en anestésicos locales oculares. Si tiene una gota que tiene caína, pero ¿cuál es el grado de perfusión en el ojo? Mucho bajo, poco. Es mucho. Lo que pasa es que no se nota porque los vasos están tan contraídos que el ojo se ve blanco. Pero cuando usted tiene el ojo rojo, ¿por qué el ojo está rojo? Porque se dilatan los vasos sanguíneos, se llenan de sangre, uno ve el ojo rojo. ¿Qué hacen las agonistas alfa adrenérgicos para quitar el rojo del ojo? Bueno, traen el vaso y así el vaso no se nota y el ojo se ve relativamente blanco. Pero ¿cuál es el grado de perfusión? Además hay que tener otro punto adicional, el alineo, que elimina constantemente el anestésico. Pero por ejemplo, si nosotros pensamos en tejido en perfusión, la piel por ejemplo, no es lo mismo en la zona de la palma de la zona del dorso, el grado de perfusión tisular de adrenalina. Después, desde el punto de vista del metabolismo, dependiendo del tipo de fármaco, la mayoría de los fármacos, ustedes se dan cuenta, son ésteres. ¿Y cuál es la gran ventaja del éster? Que se metaboliza en cualquier parte por cualquier esterasa. La esterasa más común y más corriente es la acetilcolinesterasa o la butirilcolinoesterasa, que son esterasas. Cualquier éster lo cortan fácilmente. Por lo tanto, cuando yo administro, desde el punto de vista de la anestesia local, en la odontología, conjuntamente con un vasoconstrictor, estoy pidiendo que difunda hacia zonas donde hay muchas esterasas, o por ejemplo, otras que la puedan degradar. En cambio, las amidas, y se dan cuenta que algunos fármacos anestésicos locales son derivados de amidas, solo se metabolizan en el hígado porque necesitan amidasas. Diga. ¿Es una entendida diferencia entre el hígado y la perfusión? A ver, la perfusión tiene que ver cuánto en el hígado de sangre llega por minuto al órgano que tú estás. Estamos hablando. Pero también tiene mucho que ver con el grado de vascularización. Porque yo me pregunto, ¿dónde sangra uno más? Cuando te cortas la palma o te cortas la cara. Generalmente la zona más sensible, por ejemplo, sangra más fácilmente. O sea, hay grados de vascularización bastante diferentes. Y yo solamente hablo yo de la piel, va a ser uno de la piel de donde uno aplica generalmente el anestésico local. Pero, por ejemplo, no se va a parar el lóbulo de la oreja cuando la mujer se va a poner un arco. Hay muchas veces que es tejido graso, ¿cierto? Por lo tanto, la vascularización es mucho menor y la perfusión también es menor. No es lo mismo ponerse un arco en la oreja que un piercing en la lengua. Y el grado de vascularización de la lengua es mucho mayor y el grado de perfusión también debe ser mucho mayor. Y factores biofarmacéuticos tienen que ver con la administración del fármaco. En primer lugar, cómo uno modula o cómo uno fabrica un anestésico local. No es lo mismo para el ojo, tiene que tener ciertas condiciones. Un fármaco para el ojo, estéril, isotónico, de pH fisiológico, que si uno lo va a aplicar inyectable en cualquier otro lugar, no necesariamente que tenga estas características. Y, por otro lado, desde el punto de vista de las formas farmacéuticas, uno tiene que hacer una formulación tal que los ésteres son fácilmente hidrolizables, en cambio las amidas no lo son. Entonces hay una desventaja entre trabajar con uno o con otro. Desde el punto de vista de la química, de los anestésicos locales, los hay. Aminoésteres, aminoamidas, aminoéteres, aminocarbonatos, aminocetonas, anilinas, alcoholes, fenoles, bioéteres, bioéteres, bioamidas, guanilinas, oleas y éter compuesto. Es decir, eso le da a usted una idea de que la investigación con el fin de hacer frente al problema del dolor es bastante significativa, porque el dolor es bastante significativo. Vamos al grano. Generalmente, de los fármacos que nosotros vamos a dar en este caso, son todos con función amina. Todos son con función amina. De los que vamos a dar en esta clase, me refiero. Algunos serán alifáticos, algunos serán alicíclicos, algunos serán aromáticos y algunos serán heterocíclicos. Pero todos derivados de amina, pero con diferentes tipos de sustituyentes. Y este es el esquema de los tres que yo les comenté hace un momento atrás. Él dice entonces que un anestésico local, para que sea un buen anestésico local, debe tener una parte aromática, una carga intermedia y una parte anímica. Y que en cierta forma asemejan a tener aromático caracterizado por ser una zona lipofílica. De hecho, por ejemplo, el benceno, o que vimos en el caso, por ejemplo, recién de la lidocaína, es totalmente lipofílico. La cadena intermedia es una cadena, cuando no es intermedia, es decir, no es ni lipofílico, ni tampoco es hidrofílico, como sería la parte anímica. ¿Y por qué la parte anímica es hidrofílica? porque la parte anímica se rotona cada 64, forma un ion, y los iones siempre están solvatados. Por lo tanto, es hidrofílico y es la parte hidrofílica de la estructura química. ¿Están claros? Ese es el esquema de los ven, y sobre ese esquema vamos a trabajar. Entonces, los anestésicos locales se clasifican en dos grupos. Grupo 1, este es el ácido para amino del sol. Y el grupo 2, obviamente, no se disparó con el ácido para amino del sol. Tan simple. Y aquí están un buen grupo de fármacos, no los vamos a ver todos, porque no todos tienen uso, pero por ejemplo, fenoxinato, benzocaína, nuracaína, por nombrar algunos, isobucaína, larocaína, procaína, procainamida y tetracaína, que es como el más potente de este grupo, tetracaína. Y por este otro lado, lo más importante serían la tibocaína, xilcaína, dibucaína y la ropivacaína, que fue el fármaco que viene a mostrar al comienzo, este señor que venía saliendo de la cirugía. Entonces, para claro que hay alguna persona. Este es, y recuérdense bien, este es, y no este es. Pero ¿qué es lo que son entonces? Deben tener en su estructura la parte hidrofílica, la cadena intermedia y la parte anímica. Y aquí estos éteres deben tener la parte aromática, la cadena intermedia y la parte anímica. Es decir, de los dos grupos deben estar presentes las tres partes. Vamos con los éteres. Grupo lipofílico, cadena intermedia, grupo nitrogenado. Deben ser unas palabras. Grupo aromático, lipofílico aromático, la cadena intermedia, no hablamos ninguna característica de la cadena intermedia, se trata de un grupo nitrogenado, una amina. En primer lugar, cocaína, indicado como un anestésico local, que tenga otro uso después de que uno cuente. Anestésico local, entonces, ¿qué es lo que tiene? Como un grupo lipofílico, tiene un anillo aromático. Como cadena intermedia, es un éster. ¿Y por qué digo que es un éster del ácido para amino benzoico? Porque esto, más eso, es el ácido benzoico. ¿Está claro? Es el ácido benzoico. Y el ácido benzoico está sustituido aquí, lo que correspondería al ácido benzoico, el prodón del ácido benzoico, sustituido con el dióxido radical, o en esta otra sustitución, en cuyo extremo hay un grupo amino. En este caso es un amino de carácter terciario. ¿Está claro? Si vamos a la cocaína, este, y en la posición para, está el grupo amino. Para amino benzoico. Entonces tenemos el grupo aromático. Recuerden que este grupo, el NH2 unido a un benceno, no se comporta como un nitrógeno de carácter alifático. Esto es un nitrógeno de carácter aromático. Esto. ¿Hay diferencia entre el pH de uno y otro? Sí, cierto, esto es totalmente básico, pH, perdón, pH 9, 10. ¿Cuál será el pH de esto? 4, 5. Entonces no se comporta como una base, esta base. Lo que más pesa es esto. La otra diferencia es que el par de electrones de este anillo, perdón, del hidrógeno están prácticamente atraídos hacia el anillo. Pero tenemos la cadena intermedia, un éster. Después, tetracaína. Y tetracaína viene por el nombre de CH4H9, tetracaína. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un nitrógeno terciario, nitrógeno terciario. Nuevamente, un éster, un anillo aromático con un nitrógeno sustituido en posición para con un grupo alquil. ¿Qué le confiere este grupo alquil a la tetracaína? ¿Qué le confiere de forma adicional? Mayor hiposolubilidad. Claro, porque es una cadena bifásica bastante grande, bastante significativa. Entonces esto, si esto ya es lipofílico, con esto pasa a ser aún más lipofílico. Y finalmente tenemos a la benzocaína. Y yo decía que la benzocaína no cumplía con los requisitos de los anestésicos locales, puesto que no tiene el grupo nitrogenado. No lo tiene. Tiene la zona aromática, es un éster del para-aminobenzoico, pero no tiene un sustituyente en la zona aromática, perdón, en la zona nitrogenada. Por lo tanto, el mecanismo de acción de la benzocaína va a ser diferente al mecanismo de acción de la tetracaína, de la procaína y de la cocaína. ¿Está claro? Por lo que habíamos visto hace un momento atrás, respecto de la interacción con el canal de sodio. Vamos al siguiente grupo. Amidas. Y en las amidas encontramos a la tilocaína, metilacaína, bupivacaína, etilocaína, trilocaína y romivacaína. Al igual que en el caso anterior, grupo lipofílico, cadena intermedia y grupo lipofilicos. ¿Estamos claros? Pero analicemos este fármaco, la tilocaína en el cabeza de glicémica. Los anteriores eran un éster, estos son amidas. Primera gran diferencia. Ésteres y amidas. Pero yo les quiero preguntar lo siguiente. Centrémonos en la etilocaína porque la tengo al alcance de la mano, no por otra cosa. En el caso de los ésteres, el grupo carbonilo era vecino a quién. El carbonilo era vecino acá, a la amida aromática. Y en este caso, ¿quién es el vecino a la amida aromática? El grupo amino, de la amida, ¿cierto? No es el carbonilo. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿dará lo mismo tener una amida, que voy a llamarle amida reversa? Es decir, ¿qué diferencia habrá entre un fármaco de este tipo que tenga el carbonilo acá, el NH y le cuelga directamente el carbono? ¿Hay diferencia? ¿Habrá diferencia? Pregunto. ¿Quién es más fácil hidrolizar? ¿Es más fácil hidrolizar una amida? ¿O es más fácil hidrolizar el éster? ¿Es más fácil hidrolizar acá que más fácil hidrolizar del otro lado, no? ¿Cierto? Pero ustedes se han preguntado por qué estos fármacos, si ustedes analizan la porción aromática, la lidocaína tiene dos sustituyentes en la zona aromática, dos metilos en posición orto respecto de la amida, ¿cierto? La lidocaína tiene dos metilos, la metilacaína dos metilos, la bupivacaína dos metilos, la etilocaína dos metilos en posición orto respecto a esta cadena. El único que no tiene la lidocaína tiene uno solo. Pero el más potente, la romivacaína, tiene dos metilos cercanos a la amida. ¿Por qué creen ustedes que está puesto eso allí? La pregunta es simple. El par de nitrógenos de este amida, cuando tengo un anillo aromático, ¿hacia dónde están? ¿Hacia el anillo aromático o hacia el carbonilo? ¿Sí? Vamos. Hacia el anillo, el par de electrones están hacia el anillo, formando parte casi de la doble vía. Entonces, ¿cómo queda este enlace? Muy delicado, fácilmente hidrolizable. ¿Cómo nosotros evitamos entonces que eso ocurra? Agregando un par de sustituyentes en posición orto que protejan esta influencia. Y esa es la razón por la cual casi todos los fármacos derivados de aminas cuando tenemos este tipo de amida, está protegido con estos metidos para proteger la hidrólisis. Ahora, me devuelvo una. La prilocaína que tiene un metido. Es más susceptible de hidrólisis. Me devuelvo una. ¿Qué pasa con esto? Esto es un éster, ¿cierto? Si yo hago un cambio isostérico, ¿de quién por quién podría ser el cambio isostérico más fácil que yo podría tener? Hablando de isostérico, ¿ustedes vieron una clase de isostérico? El reemplazo más fácil para que esto se parezca a una amida sería reemplazar el oxígeno, ¿cierto? Del éster, este oxígeno, por un nitrógeno. Si yo lo reemplazo, voy a tener nuevamente una amida, pero a diferencia, el carbonilo está entre el nitrógeno y el anillo aromático. Por lo tanto, el par de electrones del nitrógeno hacia donde la saca va a estar en esta zona, ¿cierto? En el carbonilo. Por lo tanto, esto va a ser más fácil o más difícil de hidrolizar cuando es una amida de este tipo. Más difícil de hidrolizar. Pero lo que es más importante, la bebida de este tipo pierde sus propiedades anestésicas. En otras palabras, si yo tengo la procaína, que es este fármaco, y reemplazo el oxígeno por un hidrógeno, voy a tener a la procainamida. Paso de la procaína, cuando hago el reemplazo isostérico del oxígeno por el hidrógeno, a la procainamida. Y la procainamida se utiliza como un antiarrítmico, no se utiliza como un anestésico local. Pero ojo, a pesar de que sea un antiarrítmico, ¿dónde actúan los antiarrítmicos? ¿O dónde se nos ocurre que actúan los antiarrítmicos? Claro, células excitables en el músculo cardíaco, canales de sodio, potasio, calcio. Pero como el potencial de acción depende de sodio, si tú quieres afectar el potencial de acción, la procainamida afecta el potencial de acción del sodio, lo hace más lento, por lo tanto la célula es menos excitable. Pero si se utiliza, insisto, por vía, en este caso la procainamida se utiliza por vía intravenosa como un antiarrítmico y pierde su propiedad anestésica local. ¿Está claro? Aún así, según el canal de sonido. Bueno, todo esto que yo le he contado es parte, aunque usted no se haya dado cuenta, de la relación estructura-actividad de los anestésicos locales de la familia de los ésteres y de la familia de las amidas. ¿Qué cosa? ¿Qué sería exactamente lo? Ah, esto, tú te refieres a si las pueden ser en cualquier otra posición. Yo lo voy viendo ahora con calma. Vamos a la modificación del grupo amino. Esto yo se lo paso al cuadro. No le digo ni le agrego nada, pero el acuerdo lo uso a fondo. Pero tienen que saber como la canción de la U. O sea, la U es un tipo de puto, pero lo van a un poco viajero, así no se refiere. No se la sabe, ya está reviendo conmigo. Modificación del grupo amino. Primero, las aminas primarias. ¿Qué existen? Aminas primarias, dice, tienen baja actividad y generalmente son irritantes. ¿Vimos alguna amina primaria? No. Vimos secundaria una y terciaria la mayoría, ¿cierto? Si volvemos marcha atrás para que te vaya quedando acá. Prilocaína, la única de las que hemos visto que es amina de carácter secundario. El resto, terciario. La diferencia está, que el nitrógeno en este caso está incorporado en un ciclo alquílico. Aquí es una cadena alquílica, pero sigue siendo una amina de carácter terciario. Entonces, en primer lugar, amina primaria, baja actividad y generalmente irritante. aminas secundarias y terciarias, buena actividad, aunque la secundaria es más tóxica. Por lo tanto, la prilocalina podría ser más tóxica que el resto de las quinina. ¿Está claro? Después, las cuaternarias, no vimos ninguna amina cuaternaria, ¿tienen actividad? Sí, porque de hecho en la amina terciaria pH 7,4 se protona. Por lo tanto, podría ser una amina cuaternaria. Pero, ¿cuál es la gran desventaja? Baja penetración. De hecho, no hay ningún anestésico local que sea amonio cuaternario. Por lo tanto, como no pueden entrar, no tienen actividad clínica. Es decir, en otras palabras, si lo que yo quiero, ustedes se dieron cuenta por el caso de la lidocaína, es que se inserte la membrana en el cuarto dominio, en el sexto segmento de la membrana, para interferir con la tercera adalina y la tirosina, debe tener un cierto grado de liposolubilidad. Lo que pasa es que a pH 7,4, el grado de protonación y de desprotonación está en un equilibrio. Pero si yo lo tengo protonado, perdón, como a 8 cuaternarios, no hay caso. No va a entrar a la membrana lipídica. El tamaño del sustituyente crítico, generalmente, a mayor número de átomos de carbono, mayor potencia y toxicidad. Hasta 3 a 4 átomos de carbono. ¿Qué quiero decir con esto para que quede claro? Átomos de carbono sobre el grupo amino. 3 a 4 átomos de carbono. Después de esto, es decir, si yo aumento el número de átomos de carbono, puede ser más potente, pero puede ser muy tóxico. Por cierto, si puedo aumentar el número de átomos de carbono, aumento la potencia, pero aumento la toxicidad. Y si yo alargo mucho la cadena, la actividad de cargo es que los fármacos van a ser muy liposolubles. Es decir, si me devuelvo una, y en este caso puede estar devolviendo a cada rato, así que les aviso. En este caso, por ejemplo, C2H5, C2H5. ¿Cuántos átomos de carbono tenemos acá? 4. 2. ¿Y arriba tenemos? 1. Después del citrón. ¿O tenemos 3? ¿O cuántos tenemos? Porque recuerden que el nitrógeno arriba está en terciario. El nitrógeno también es terciario. La diferencia está en que allá, en la cocaína, este nitrógeno estaba formando parte de un ciclo. Pero uno igual podría, a lo mejor, que se imagina cortando un par de grates por allí, ver cuántos más como carbono podría tener. Pero bueno, eso no es bueno. Pero en este caso, ustedes se dan cuenta que aquí tienen C2, 4, aquí tienen 2. Y si vamos al siguiente grupo, se dan cuenta que 4, ¿cuántos tenemos acá? Aquí tenemos cuántos, después del nitrógeno, podemos tener, depende como uno lo cuente, 1, 2, 3, 4, 4, aquí dice de 3 a 7, tenemos 3 átomos de carbono, y aquí tenemos por acá y por acá, ¿cierto? Entonces la pregunta es, de 3 a 4 átomos de carbono, ¿cómo lo óptimo? Más de 4, más potente, pero más tóxico. Menos de 4 pueden ser efectivos, perdón, menos de 3 pueden ser efectivos. De hecho, ustedes vieron en el caso anterior que había un par de derivados que tenían apenas, como en el caso de la procaína y de la tetracaína, que tienen 2 mililitros. Y si son efectivos, pero el efecto de la tetracaína no viene por este lado, la potencia de la tetracaína no viene por este lado, la potencia de la tetracaína viene por el lado del grupo amino, del grupo aromático, perdón, y ya lo vamos a ver a continuación. ¿Qué hora es? Ah, ¿me queda cuánto? 20, ¿no estábamos aquí? No estábamos aquí. No sería cierto, me quedan 8 minutos. Entonces, ¿es necesario? ¿En el caso de quién? de la túnica, de la densocaína. Ah, pero pasa que la densocaína tiene un mecanismo de acción diferente. Porque el grupo altera la membrana, pero no se une a los profesores. ¿Te acuerdas? ¿Pero es esencial? Sí, es esencial. Dice, la ramificación también aumenta la potencia. ¿Y a qué me refiero con la ramificación que también aumenta la potencia? Me refiero a la ramificación del grupo amino. El grupo amino, recuerden que en algunos casos, por ejemplo, ya como ves más atrás, está el nitrógeno con C2, con C2, ¿cierto? Con dos carbonos de carbono, ¿está ramificado? ¿Sí o no? No. La ramificación de la cadena lipídica. A eso me refiero, ramificar la cadena. Ya no es un ejemplo. Y dice, usualmente el sustituyente de nitrógeno es metil, etil o propil, o está incluido en una estructura angular tipo glicerina. Eso lo acabamos de ver hace un momento atrás. La adición de, ojo con esto, la adición de sustituyentes polares sobre el nitrógeno, tal cual, hidroxilo, disminuye la actividad. En otras palabras, si yo aumento un poco el carácter hidrofílico con un hidroxilo, pierdo actividad. Recuerden que son cadenas alquímicas, porque cadenas alquímicas son tipos solubles. Si yo introduzco un grupo ion, por ejemplo un SH, o un grupo OH, estoy cumpliendo cierto grado de polaridad, con eso las tías se quedan. Y algunos grupos análogos, tal cual tú preguntabas recién, algunos análogos no tienen grupos aminos, son activos pero tienen poca solubilidad en agua, por un lado, pero el mecanismo de acción es totalmente diferente. Vamos al punto de arriba que dice la ramificación también aumenta la potencia. Y cuando me refiero a ramificación, por ejemplo, el nitrógeno allí es un nitrógeno de carácter terciario. Este nitrógeno es de carácter terciario. También es de secundario y este es terciario. Y en el otro caso, este lo tiene, pero este terciario, la pregunta cuando yo me refiero a la ramificación es qué pasa, por ejemplo, si yo aquí tengo ¿cuántos átomos de carbono? Dos. ¿Hasta cuánto puedo soportar? Cuatro. ¿Qué pasa si yo a este le agrego CH2, CH3? ¿Entienden lo que le digo? ¿Ramifiqué esto? Sí. Si yo lo miro por un lado, ramifiqué por un metilo, porque la cadena más larga sería un metilo. ¿Está claro, no? Entonces, ramifiqué, claro, este producto, con esa pequeña ramificación, el del sustituyente alifático del nitrógeno sería más potente que uno que no lo tiene. A eso me refiero con la ramificación. Eso será solamente en el caso en el que yo pueda lograr tener aquí como máximo número de átomos de carbono 4. Porque, por ejemplo, en este, C2, tengo 4 átomos de carbono. Si yo le agrego un metilo más, ¿estoy siendo más potente? Sí, pues. Más potente, pero más tóxico. Yo se lo dije, claro, ¿cierto? Mientras más átomos de carbono, puede ser más potente, pero puede ser más tóxico. Entonces, uno quiere que le tiene de punto de vista del fármaco. Tener un fármaco que sea potente, pero bajo unión de toxicidad. Por mucho que tenga un anestésico local muy potente, si tiene efectos tóxicos, no lo voy a utilizar. Entonces, en este caso, que tengo el máximo número de átomos de carbono disponible, no disponible, sino que óptimo para la actividad, que son 2 y 2, ¿verdad? 4. ¿Basta que yo le agregue un pequeño metilo para la textura? ¿Para que sea más potente? Sí, es más potente. Pero es más tóxico. Entonces, ojo en las pruebas. Porque yo en las pruebas siempre les pongo orderos de mayor a menor potencia. Y si yo le pongo potencia, tiene que decir que es más potente. No le estoy preguntando si es más tóxico o si es menos tóxico. ¿Está claro? Si yo le pongo entonces un derivado de este tipo ramificado, va a ser potente. ¿Pero por qué? Porque tiene 1, 2, va a tener 3 átomos de carbono. si yo le pongo este derivado ramificado, también va a ser más potente. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser más potente? ¿Este o este? Bueno, estamos viendo que por este lado podrían ser prácticamente iguales. Entonces la respuesta, a lo mejor va a venir por el otro costado. Yo por ejemplo tengo la misma cantidad de datos de carbono ramificado, pero uno de cadena y otro ciclado. ¿Cuál sería el más potente? Debe estar siendo lo mismo. Debe estar siendo lo mismo. Ya jóvenes, colorín colorado. Ah, pero eso vamos a buscarlo con calma. La próxima clase es el último colorín colorado.